que a mi lado no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris que fácil desaparece. Te equivocas, ahora sobreviviré. Vuelvo a vivir sabiendo amar, ya mi suerte cambió. Puedes contar que para siempre te olvidé, ya otro amor salvó mi vida de esa pena que lloré. Y viviré porque otro amor llegó con fuerza para amar. Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo, has de saber que no haces falta, sin ti sobreviviré. Imposible para mí volver a empezar, borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón. Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré. Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé. Ya soy feliz con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser. Puedo gritar que viviré, puedo volver a sonreír. Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor vete de mí. Y viviré porque otro amor llegó con fuerza para amar. Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo, has de saber que no haces falta, sin ti sobreviviré.